Sección número 28 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. El cazador cazado. Mr. Heclas, el vecino más inmediato de Kemp, dormía en un pabellón cuando comenzó el sitio de la caza. Pertenecía este señor al escéptico grupo de gente que rehusaba dar crédito a aquella ridícula historia del hombre invisible. Su mujer, por el contrario, poco después debía recordarlo. Sí creía en ello. Se empeñó en pasearse por su jardín como si nada ocurriese, y después del mediodía se dispuso a dormir la siesta, como suelen hacer las personas de su edad. Se durmió a pesar del ruido de los cristales rotos. Después despertó sobresaltado con la convicción de que ocurría algo desagradable. Miró hacia afuera en dirección a la casa de Kemp. Se restregó los ojos y volvió a mirar con más fijeza. Entonces dio un brinco y se sentó con el oído alerta. Se creyó víctima de una alucinación. Y, sin embargo, no. Había allí algo de extraño. La casa parecía que la habían abandonado hacía meses, después de algún tumulto popular. Todas las ventanas estaban hechas añicos, y en todas, menos en el mirador, se veían las maderas cerradas a piedra y lodo. Juraría que todo estaba como de ordinario. Sacó su reloj. Hace 20 minutos, lo más. Oyó entonces varias sacudidas dadas con regularidad, y después el ruido de ladrillos rotos. Se quedó con la boca abierta, y otra cosa más rara aún siguió a aquello. Las maderas de la ventana del comedor se abrieron bruscamente, y la criada apareció con el sombrero puesto, haciendo esfuerzos desesperados para alzar la vidriera. De improviso, un hombre apareció tras ella y vino en su ayuda. Era el doctor Kemp. Casi inmediatamente la ventana se abrió. La criada se arrojó penosamente por ella al jardín, corrió por sus avenidas y desapareció tras los arbustos. Mr. Heclas, ante tan extraordinario espectáculo, se puso en pie, lanzando exclamaciones de sorpresa. Luego vio a Kemp mismo subirse sobre el repecho de la ventana, saltar a la arena y apretar a correr a lo largo de uno de los paseos por entre los macizos, agachándose como el que no quiere que le vean. Se eclipsó un momento tras una citiza y volvió a aparecer franqueando un haya que daba sobre la duna. En 2 segundos cruzó esta y siguió su carrera con una marcha loca, devorando la pendiente que conducía a donde estaba Mr. Heclas. —¡Señor! —exclamó este, asaltado por una idea repentina. —¿Será ese animal del hombre invisible? ¿A qué resulta cierto eso a pesar de todo? Para Mr. Heclas, pensar en cosas de esa clase y ponerse en movimiento era todo uno. Su cocinera, que le observaba desde una ventana alta, se sorprendió mucho al verle volver del pabellón a la casa presa de gran agitación, a una velocidad de 9 millas por hora. Se oyó golpear las puertas, sonar los timbres, y a Mr. Heclas berrear como una ternera. —¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las ventanas! ¡Cerradlo todo! ¡Que viene el hombre invisible! Un momento después se llenó la casa de gritos, órdenes, pasos precipitados. El propio Mr. Heclas corrió a cerrar las ventanas que se abrían sobre la balaustrada. En aquel preciso instante se asomaron por encima de la tapia del jardín la cabeza primero, luego los hombros y enseguida una rodilla del doctor Kemp. Un minuto después, este se abría camino por entre los espárragos y cortaba terreno camino de la casa. —¡No puede usted entrar! —le gritó Mr. Heclas echando los cerrojos. —Si viene detrás de usted lo siento mucho, pero no puedo dejarle entrar. Kemp, con una cara de terror espantosa, se pegó a la pared, aporreándola y sacudiendo furiosamente la ventana. Viendo la inutilidad de sus esfuerzos, corrió a lo largo de la balaustrada, que saltó, dio un aldabonazo en la puerta de servicio y, viendo que no le abrían, dio la vuelta enseguida hasta volver frente a la casa, y tornó a emprender el camino de la colina. Mr. Heclas, mirando desde su ventana con el espanto pintado en el rostro, apenas había visto desaparecer a Kemp cuando vio que su cuadro de espárragos era pisoteado nuevamente en igual dirección, y ahora por unos pies que no se veían. Entonces Mr. Heclas subió precipitadamente al primer piso. Perdió el hilo de la caza aquella, pero al pasar ante la ventana de la escalera oyó sonar la puertecilla del jardín. Camino de la colina adelante, Kemp se dispuso naturalmente a bajar hacia la villa. Tenía que seguir exactamente el mismo recorrido que con tanta atención había visto seguir desde su mirador 4 días antes a Marvel. Corría bastante bien para no ser un andarín de concurso. Aunque su cara estaba pálida y reluciente del sudor, conservaba toda su sangre fría. Al correr, daba grandes zancadas y cada vez que había un paso difícil, que el terreno se hacía desigual o guijarroso, o que un vidrio roto relumbraba al sol, saltaba por encima, dejando al hombre invisible que se las arreglara como pudiera con sus pies descalzos. Por primera vez en su vida, Kemp observó que el camino era prodigiosamente largo y desierto, y que las casas del barrio que ocupaban la colina estaban demasiado alejadas del pueblo. Jamás había pensado que la carrera fuese un medio de locomoción tan penoso y tan lento. Todos los hotelitos adormilados por el sol de la tarde hallábanse cerrados herméticamente. Sin duda estaban atrancados de aquella manera en virtud de sus propias órdenes. Pero, ¿qué diablos? ¿Podían a lo menos conservar algún agujero abierto por donde mirar en previsión de un caso como aquel? La villa se alzaba ya ante él. La gente iba y venía allá abajo. Un tranvía llegaba hasta el pie de la colina. Más lejos, el puesto de policía. Pero, ¿qué pasos eran los que distinguía a su espalda? ¿Le alcanzaría al fin? Todos allá abajo miraban obstinadamente hacia él. Una o dos personas echaron a correr. El tranvía estaba cada vez más cerca y los alegres jugadores de cricket echaban cuidadosamente los cerrojos de sus puertas. Tras el tranvía se veían maderos, montones de arena de una obra de la cañería del agua. Kemp, por un segundo, pensó en meterse de un salto en el tranvía y encerrarse en él. Después, prefirió seguir hasta el puesto de policía. Transcurrido un momento, pasó ante el puesto de los alegres jugadores de cricket. Llegó al extremo de la calle y se vio rodeado de seres humanos. El conductor del tranvía y su ayudante, estupefactos por su febril precipitación, permanecían en pie con los pelos erizados. Más allá, algunos trabajadores asomaban tras los montones de arena sus caras atónitas. Kemp aflojó un poco su carrera, pero sintió detrás el rápido paso de su perseguidor y dio un salto hacia adelante. —¡El hombre invisible! —gritó a los obreros con un gesto vago, y por una inspiración repentina saltó la zanja, poniendo así un grupo de personas entre su cuerpo y el de su perseguidor. Entonces, abandonando la idea del puesto de policía, se metió por una calle estrecha lateral, pasó al lado de una carreta cargada de legumbres, dudó una décima de segundo ante la puerta de una confitería y se dirigió hacia la entrada de una callejuela que retrocedía y que iba a dar en la calle ancha otra vez. Dos o tres niños jugaban alegremente allí, pero al verle correr, dieron 4 gritos y se dispersaron despavoridos. A los gritos se abrieron puertas y ventanas, y las madres asustadas mostraron la sensibilidad medrosa de sus corazones. Kemp, pues, fue a parar a la calle Mayor otra vez, a 300 metros de la parada del tranvía, y allí oyó las vociferaciones de las personas que corrían también. Echó una mirada calle arriba de la colina. A 25 pasos apenas, un corpulento trabajador corría echando pestes con voz entrecortada y pegando a diestro y siniestro con una azada. Pisándole los talones venía el conductor del tranvía, con los puños cerrados. Otros seguían gritando y repartiendo golpes. Calle abajo, en la dirección de la villa, hombres y mujeres corrían también. Kemp notó que un obrero salía de una tienda con un bastón en la mano. Kemp entonces comprendió que la caza había cambiado de aspecto. Se detuvo y miró a su alrededor jadeante. «Debe estar muy cerca. Barred la calle». Recibió un golpe violentísimo bajo la oreja y dio un traspiés al procurar volverse hacia su adversario que no había visto. Consiguió recuperar su equilibrio y respondió, pero en el vacío. Sintió enseguida otro golpe en la mandíbula y cayó cuán largo era. Un segundo después, una rodilla le aplastaba el pecho y dos furiosas manos le estrechaban la garganta, una con más fuerza que la otra. Se aferró a las muñecas y oyó al apretar un grito de dolor. Después, la azada del jornalero describió una curva en el aire sobre él y vino a caer con fuerza sobre algo que produjo un ruido sordo. La mano que le apretaba la garganta se contrajo de repente como por un esfuerzo convulsivo. Kemp pudo desembarazarse de ella, topó con un hombre blando y rodó sobre su adversario. Sujetó entonces contra el suelo unos codos que no veía. «¡Aquí le tengo!» chilló. «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cogedlo! ¡Está en el suelo! ¡Sujetadlo por los pies!» Al punto cayeron todos sobre los dos combatientes. Un forastero que se hubiera presentado de improviso allá hubiera creído que se trataba de una partida extraordinariamente encarnizada de fútbol. No se pudo oír más en aquel jaleo que el grito de Kemp, el ruido de los golpes, el pataleo y una respiración fatigosa. Con un esfuerzo supremo, el hombre invisible se incorporó bamboleándose. Kemp se le agarró a la cabeza, como los perros hacen con un ciervo, y una docena de manos aporrearon y arañaron al enemigo en el vacío. El conductor del tranvía le cogió por el cuello y le tiró para atrás. Un grupo confuso de hombres rodó por tierra otra vez. Me temo que hubo entonces algunas patadas horribles. Después pudo distinguirse un grito desesperado. «¡Piedad! ¡Piedad!» que se ahogó inmediatamente en un ronquido de sofocación. «¡Atrás, imbéciles!» exclamó la voz apagada de Kemp y dio un vigoroso empujón con sus espaldas de fuerza atlética. «¡Está herido, os digo! ¡Quitaos!» Hubo una pequeña lucha para despejar al espacio que ocupaban. Después, un corro de semblantes impacientes pudo ver al doctor arrodillado en el vacío. Así lo parecía, al menos, a unas 15 pulgadas del suelo, y sujetando contra el suelo unos brazos que no era posible ver. A su espalda, un agente sujetaba también unas piernas perfectamente invisibles. «¡No le suelte usted!» gritó el doctor alzando con precaución su rodilla. «Yo me encargo de sujetarle». El doctor tenía la cara toda llena de golpes, que se le enrojecían por momentos. Le costaba trabajo hablar, pues tenía un labio todo ensangrentado. Soltó uno de los codos y se puso a tentar la cara al ser invisible que agonizaba. «Tiene la boca mojada, Dios mío». Y se incorporó bruscamente. Después se arrodilló de nuevo al lado del cuerpo invisible. Hubo unos empujones, ruido de pasos pesados. Era una muchedumbre de nuevos curiosos que se incorporaban al grupo. Salía la gente de sus casas. Las puertas de la posada se abrieron. No se hablaba casi. Kemp tentaba aquí y allá. Su mano parecía que se movía en el vacío. No respira. No siento latir su corazón. ¡Demonio! Una vieja, que miraba por debajo del brazo del jornalero, lanzó de pronto un grito agudo. ¡Miren ustedes! Y tendía un dedo arrugado. Mirando en la dirección indicada, podía verse, ligera y transparente, como si fuese de cristal, de suerte que las venas y las arterias, huesos y nervios pudiesen distinguirse, una mano muelle y pesadamente caída, que parecía cubrirse con una especie de nube y hacerse opaca poco a poco. «Señores, atención», dijo el agente. «He aquí el pie, que comienza a aparecer también». Así, lentamente, después de las manos y de los pies, avanzando poco a poco a lo largo de los miembros hasta los órganos vitales, se operó esta extraña transformación, esta vuelta al estado de la sustancia visible. Era como la lenta invasión de un veneno. Primero, las venitas blancas trazando el diseño vaporoso y grisáceo de un miembro. Después, los huesos transparentes y la complicada red de las arterias. Luego, la carne y la piel, vagas, distintas apenas, haciéndose rápidamente sólidas y opacas. Pronto pudo verse el tórax destrozado, los hombros y el incierto contorno de la cara desencajada y trágica. En fin, cuando la gente apartándose permitió a Kemp levantarse, se vio, yacente en tierra, desnudo y lamentable, el cuerpo destrozado y sanguinolento de un hombre de unos 30 años. Sus cabellos, sin cejas, eran blancos, no por la edad, sino blancos con la blancura de los albinos. Sus ojos estaban rojos como granates. Sus manos estaban cerradas y sus grandes ojos abiertos le daban una expresión de cólera y desesperación. «Tapadle la cara», pidió alguno. «Por amor de Dios, que le tapen la cara». De los alegres jugadores de cricket se trajo un lienzo. Después de cubrirle totalmente, se lo llevó a la posada. Y allí quedó, sobre un miserable lecho, en una habitación vulgar y mal alumbrada, en medio de unas gentes ignorantes y vocingleras, destrozado, herido, traicionado, sin que nadie tuviese piedad de él. Griffin, el físico más inteligente que ha existido, había terminado con una catástrofe inaudita su extraña y terrible carrera. Fin del capítulo 28.